Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Galponcito. Ajá. En el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. El viernes también estaremos aquí, pero mañana no, porque mañana estaremos en Brandsen haciendo el programa en la Casa de Cultura de Brandsen, que está en la calle Sáenz Peña. ¿De dónde? De Brandsen. Sáenz Peña 676. Va a ser a las 10 de la noche, un poco más temprano, pero el programa se va a emitir de todos modos a la medianoche. Y el viernes sí estaremos aquí, El viernes estaremos nuevamente en el galponcito de Gorriti 5963. Bueno, por aquí no lo... Vamos a hablar esta noche del aseo y la limpieza a lo largo de la historia. Algunos dirán, pero ya han hablado de eso. Bueno, más aún hablaremos todavía. En todo caso, las veces en que abordamos este tema, casi lo agotamos en la antigüedad clásica y en la Edad Media, ¿no? Hoy comenzaremos ya directamente en el siglo XVIII y seguiremos adelante. En charlas anteriores hemos hablado de las prostitutas griegas que se tapaban el escracho con miel, hablamos de Cleopatra que se bañaba con leche de burra, y que había escrito un tratado de belleza. Hablamos de los hindúes y de sus abluciones de estiércol que servían para limpiar el alma, ya que no el cuerpo, evidentemente. Hablamos también de los orines importados de España por los romanos para cepillarse los dientes. De todo eso habíamos hablado, pero hoy hablaremos de lo que sucedió en el siglo XVII en adelante. En Francia, a diferencia de lo que ocurría en el resto de los países europeos, donde amontonaban colorete en las mejillas, no, en Francia se usaba la blancura de la piel, y se usaba en combinaciones extrañas a base de tiza, azufre, pepinos y cal. Las consecuencias eran terribles. Por ahí una tipa se ponía eso y para ir a una fiesta. Y luego parece que tenía que desaparecer por largas temporadas para recomponer el rostro, que quedaba lleno de quemaduras y de sequedad. O sea que por una noche de buen aspecto, o en todo caso lo que ellos consideraban buen aspecto, tenía que pasarse varios meses recomponiendo los desastres que ese mejunje hacía en la cara. Existían blanqueadores menos fuertes, menos nocivos, que se hacían con flores de haba, agua destilada de lirios, jugo de limón, aceite de talco, leche virginal, de la cual no se explica la procedencia. Bien, parece que todos estos ingredientes debían colocarse en un tarro, taparse bien y enterrarse o ponerlos bajo el sol de verano durante un mes. Recién después funcionaba, o quizá no. Se usaban también cremas de día y de noche. Ya en el siglo XVIII las cremas de belleza, la crème de beauté, tenía mucho auge. Había unos vendedores ambulantes, medio charlatanes, que viajaban junto con los sacamuelas y vendedores de elixir. Bueno, estos tipos vendían una crema llamada de Afrodite de Faon, que tenía la siguiente inscripción: tan perfecta para la piel que es imposible darse cuenta de que la belleza que proporciona y los años que quita no vienen de la naturaleza, sino del arte de los dioses. Mm. Todo decían en el tarro. Un poco largo, ¿no? El rey Luis XIV, quiere decir que no era en el siglo XVIII, pero sí, porque Luis XIV murió en 1708, se asomó... No, 1711. Ah, bueno... Ni bien empezado. Ahí, un ratito. Hasta ahí llegó, no me acuerdo ahora. Bueno, el viejo Luis se compró 500 frascos. 500 frascos. Y todas las noches se surtía, junto con los masajes que le daba alguna mena, se surtía una buena dosis del ungüento, de la crema de Faon. Y en realidad el nombre del producto proviene de los mitos clásicos, porque Faon era un héroe de la isla de Lesbos. Era barquero, tenía un barquito para cruzar a la gente de una isla a otra, ¿no? Y un día se le presentó la diosa Afrodita, la diosa del amor, disfrazada de anciana, y pidió que la cruzara con el bote hasta la costa cercana, y Faón no le cobró a la vieja o a la supuesta vieja, y en recompensa Afrodita le dio un frasco que contenía un extraño bálsamo con el que parece ser que ella se untaba todos los días. Bueno, Faón lo aceptó y en cuantito empezó a usarlo, adquirió una extraordinaria belleza y se enamoraron de él todas las mujeres de la isla. Especialmente se enamoró de él Safo de Leucade. Mire qué cosa rara. Para mí era Safo de Lesbos. Faón no le dio bolilla y para olvidar su amor, Safo se precipitó al mar desde el famoso promontorio de Leucade, que era un promontorio desde el que, según creo recordar, se arrojaban los que tenían mal de amores y a veces se morían y a veces no. Cuando no se morían, olvidaban. Y cuando morían, también. Al final del siglo XVIII, todas las preciosas de París se untaban el escracho con estos ungüentos para ver qué pasaba, ¿no? Otra moda curiosa eran los lunares artificiales. ¿Qué tal? Ah, mire. Las minas se acostumbraron a comprarse un lunar y se lo ponían en la cara. Se llamaban moscas, ¿no? Y se colocaban en puntos diversos de la cara, incluso hasta había un lenguaje particular según el lugar de la cara en donde se pusiera, algo así como el abanico entre las damas españolas del siglo XIX. Bueno, ponerle a la mujer que se ponía un lugar debajo del ojo, estaba comprometida. Debajo del ojo izquierdo, comprometida. Debajo del derecho, no sé qué. La que lo hacía al costado derecho de la boca, buscaba novio. Mirá vos. Las casadas se ponían un lunar en el mentón. Las quebradas fraudulentas en el entrecejo, en fin. Estoy inventando. Miles de posibilidades hay para ponerse lunares y miles de situaciones puede un lunar estar señalando, ¿no? Ni hablemos de los lunares de a dos o de a tres. Ya con cuatro hasta puede hacerse una especie de alfabeto Morse de los lunares. Sí. Bueno, no sé. ¿Qué problema para el que tiene ya lunares de manera natural? Bueno, la moda pegó hasta tal punto que había mujeres que llegaron a dibujarse hasta 8 o 9 lunares en la cara, ¿no? Esto hizo que el célebre predicador Massillon pronunciase ante la corte un sermón muy encendido en contra de los lunares. Sermón que terminó diciendo: lo único que falta es que se pongan lunares en la pechuga. Al otro día, varias damas llevaban lunares ahí mismo donde había dicho el predicador y los llamaban lunares de Massillon. Qué lindo lunar de Massillon que tiene la señora marquesa allí donde le dije. Allí en el paso de Uspallata. Sí. Bien. A Luis XIV le gustaban las rubias. Era otro orden de cosas. Ya hemos hablado muchas veces de Luis. También de su famosa amante, Madame de Montespan, que era morocha. Y se hizo rubia. Oh, se quiso aclarar el pelo. Hacía toda clase de maniobras para que el pelo se le aclarara y le gustara a Luis. Hacía lo que podía, recurrió a la famosa bruja La Boisin, que le fabricó, entre otras cosas, unos filtros de amor que casi terminan con la vida de Luis XIV. Bueno, se ponía en la cabeza cualquier cosa, ácido, frutas, y así durante mucho tiempo, y llevaba un color más o menos clarito, qué sé yo. Había también depilatorios en aquellos tiempos para suprimir los llamados pelos superfluos, como dijo el japonés. Estos depilatorios consistían en recetas un poco pintorescas, ¿no? Había que usar las cáscaras de 50 o 60 huevos, bien pulverizadas, mezcladas con excrementos de gato y todo mezclado también con vinagre fuerte. Después había que untar allí donde te querías depilar, allí mismo. Bueno, Luis XIII, esto ya está. Depilatorio, no hay más. Sí, no hay más, es la única manera, estoy esperando otra. Pelucas. Luis XIII fue el primero que usó la moda de la peluca porque se había quedado pelado rápidamente. Y son todas pelucas como esas que ustedes ven hasta la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Después ya no se usaron más. La peluca que no se disimula. Es... No, era peluca, porque es estaba un ornamento de moda llevar peluca, importante. ¿No? Y las mujeres tenían mucha preocupación por sus senos. Discúlpeme. Sí. Señora. La célebre y ya nombrada Voisin vendía productos destinados a proporcionar mágicamente pechos a las que no tenían. Sin embargo, parece ser que las recetas no daban buenos resultados. Justamente, Madame de Montespan recibió una carta de una amiga que había consultado a la Voisin y donde dice lo siguiente: profunda es mi queja y tristeza. Cuanto más froto, menos sale. Bueno, parece que no daba resultado. Lea el manual de instrucciones. Bueno, después hay que hablar de la suciedad. Se habla mucho de la suciedad de los palacios, de la escasez de instalaciones sanitarias. Ahí está Fernando de Nápoles hablando de instalaciones sanitarias, que parece ser que tenía la costumbre, y no era el único, de usar su silla retrete en primera fila, ahí, ante un grupo de cortesanos, mientras su bella esposa tocaba el arpa con los músicos, ¿no? Tocaría mal, ¿no? Claro. ¿Cómo toca su esposa? Mire, francamente. Sí. Con respecto a los perfumes, atención a los perfumes, se aplicaban en forma muy especial. Como no había vaporizadores, llamaban a una criada, le llenaban la boca de perfume y hacían brrr, como dijo usted hace un rato. Y ese era el vaporizador. ¿La misma criada? El spray humano, sí, sí. Una técnica interlabial o interdental, según la criada, y desparramaba el perfume de un modo democrático. Viene mezcladito, ¿no? Sí, sí. También se usaban pañuelos perfumados que la gente se llevaba a la nariz cuando ya la pestilencia alcanzaba proporciones inaguantables, ¿no? ¡Soc Tulac!, gritaban. María de Medici, que era la esposa de Enrique IV, tenía una colección de pañuelos perfumados increíble y los usaba en los aposentos de su marido, porque Enrique IV, que era un buen rey, tenía un mal olor verdaderamente principesco. Bien, otra consideración, y esta la hace Voltaire. El casamiento... la barba, habla Voltaire de la barba, de los distintos, las distintas modas. Pero me interesa más esto, que será lo último que contaré. Allá por 1770 apareció el cepillo de dientes en Inglaterra. Su inventor, un señor John Addis, estaba encerrado en la prisión de Newgate por disturbios y se puso a pensar en qué se iba a ganar la vida cuando lo soltaran de la cana. Y una mañana, después de lavarse la cara, empezó a lavarse los dientes. Bueno, lo hizo como lo hacía la mayoría de la gente en aquellos tiempos, con un trapo. Agarraba un trapo y se lavaba los dientes. ¿Cómo se lava uno los dientes si no tiene cepillo? Usted piensa con el dedo. Con el dedo es mejor. Pero ahora pensamos con el dedo porque ya pasamos por el cepillo. Sí. Antes lo más común era un trapo. Parecido a un cepillo es un dedo peludo. Sí. Si usted tiene un dedo peludo, incluso le diría que no necesita cepillo de dientes. Bueno, no, señor. Pero hay que tenerlo muy peludo. Muy peludo, y muy es difícil peludo. Así, un dedo tan peludo. Ahora, ¿cómo se demoró el cepillo de dientes? ¿Qué año dijo? ¿Cómo? ¿Cómo se demoró el cepillo se demoró de dientes? Mucho, sí. El caso es que el tipo inventó, ¿no? Había un dentista anteriormente que había propuesto un trapo con un poco de yeso para que raspara, digamos, la roñita que hay entre los dientes. Pero John Addis lo consideraba poco efectivo. Y un día tuvo una idea. Separó un hueso de la carne que le habían servido, le hizo unos pequeños agujeros, compró unas cerdas duras, bueno, todo eso. Y construyó un cepillo de dientes. Y cuando lo soltaron, se dedicó al negocio de la fabricación del invento y el éxito fue inmediato. Se hizo millonario. Y a los pocos años su cepillo de hueso y cerdas estaba en todos los hogares europeos. Bueno, igual todavía se caían los dientes, había infecciones, porque faltaban muchos años para la invención de la pasta dentífrica. Claro. Uno se lavaba los dientes con cepillo, pero sin nada. A lo sumo lo mojaría un poco, con un poco de agüita, pero no. Cepillo de dientes sin pasta dentífrica es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado. Sí. Bueno, me gustó este informe acerca de ciertas costumbres higiénicas o cosméticas, ¿eh? Bueno, a mí me gustó Luis XIV, que se compró 500 frascos de crema. Soy el rey, que se piensa. Sí, ¿no? No los usó todos, de todos modos. Sí, sí. Bueno, ustedes pensarán, ¿qué denominador común encontramos en todas estas figuras? Ninguno. Hemos buscado canciones llamadas pasta dental, milonga del cepillo de dientes, sí. Tinturas. Flúor. No. No hay. Pero sí hay otra cosa. Hablamos de olores, de malos olores, y de los recursos que en aquellos siglos 17, 18 se tenía para espantarlos. Así que encontramos una canción, un tango que se llama Aromas. Aromas. Que se refiere efectivamente a eso, que todavía hoy yo llevo siempre en mi bolsillo pañuelos empapados de perfume para cuando el mal olor aparece, y aparece en cualquier lado, ¿eh? Bueno, sí. Ah, sí, sí, sí. Y qué desagradable que es, porque ¿cómo le dice usted a una novia, por ejemplo, se le acerca con un olor pestilente? Bueno, no ¿qué sé le tanto. Dice, amada mía, no soporto tu fetidez? No, no, señor. No le dice nada, ¿no es cierto? Saca un pañuelo empapado en perfume, se lo lleva a los morros y aspira. Y listo. Bueno, no, y listo. Hasta incluso no sé. Le puede decir, me encantan tus aromas. Y ahora escucharemos el tango Aromas por Osvaldo Fresedo, que es su autor, algo lindo. Y cantando el estribillo, Roberto Ray. Adelante. Pasado, y otro tiempo que fue mejor, y ese sueño del niño dorado vio lo cierto cuando despertó. Es el recuerdo de ayer que me invita a pensar lo que palpitó en él. Las aventuras de amor, el colegio y el placer que hallaba juguetón. Y de las flores de casa hasta el perfume embriagador, ya no lo siente el que pasa, porque fue el tiempo quien lo llevó. Eran Osvaldo Fresedo con Roberto Gray. En La Venganza Será Terrible, Aromas.